días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 19 de febrero de 2014. En el calendario mexicano nos marca que la fecha es Chicomecoatl. Y la veintena también Chicomecoatl Ilhuitl. Siete serpientes, Chicomecoatl, aquí en Del Campo y de la Ciudad, que transmite Radio Educación desde la Gran Tenochtitlan, México, Distrito Federal, también llamada el DF, el defectuoso. En los controles técnicos nos apoya el hermano Raulito Núñez, puestísimo ahí, muy atento a los controles. El señor Juan Antonio Vázquez seguramente ya vendrá en camino para apoyarnos en los teléfonos, aunque aún no anda por acá. Sergio Canales también en rumbo, en la asistencia de producción. Y Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy tenemos una serie de informaciones que compartir. Una de ellas importante y que es un compromiso personal es compartir con las personas que quieren saber un poco más acerca de la democracia, la autonomía y la libertad según los zapatistas, pues que escuchen un poco más adelante algunas de las testimonios de los hermanos y hermanas de la, que participan en las juntas de buen gobierno, debido a que sus paisanos, sus hermanas, los eligieron por sus capacidades, por sus dones, por su entrega a la autonomía y a la lucha zapatista, los nombraron para ser pues parte de las juntas de buen gobierno, y desde ahí nos hablan. Así es de que eso es lo que tenemos, más también tenemos invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad, también más, como de costumbre, aquí en este programa, los miércoles, hablamos de los maíces transgénicos, y las razones por las que no se debería autorizar este cultivo en México. Se me olvidó presentarme. Yo soy Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y en la música vamos a presentar a la banda autóctona de Yalala, una selección de música romántica, digamos, aquí en la ciudad. Cuando se hablaba de la música romántica, se hablaba de los panchos, de los tecolines, de los grupos, los tríos más bien, básicamente. Ya después vino otras género de románticas, pero allá en Yalala se acostumbra tocarlas cuando se casan las gentes, que son grandes pachangas allá en la montaña de Oaxaca, en Yalala. Y lo que se hace es tocar durante horas música de boda, románticas, pero también, obviamente, se tocan sus sones y sus fandangos oaxaqueños, sus aires yalaltecos muy hermosos, muy prendidos. Así es de que eso es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Y vamos a empezar con una selección, nada más que no tengo los nombres de las piezas, pero las identificaremos. Por favor, Raulito, románticas yalaltecas. vida es la banda de Yalala, pero en este caso es la banda autóctona. Hay varias bandas allá en Yalala. En Yalala, Oaxaca, son personas que aprecian la música y forman parte de su cultura y de su idiosincrasia. Y ya son 5:10 a.m. aquí en Del Campo y de la Ciudad. Aquí también hablamos acerca de una reunión que se llevó a cabo allá en el Colegio de Posgraduados, a un ladito de la Universidad Autónoma Chapingo. Y en este caso fue la unión de científicos comprometidos con la sociedad la que invitó a participar en un foro llamado Análisis Crítico de la Siembra de Maíz Transgénico en la Agricultura Mexicana, allá, como le decíamos, en Montecillo, por el rumbo de Texcoco, muy cerca de Chapingo. Esto ocurrió el 7 de febrero pasado y ayer apareció en la jornada una nota en la sección de opinión del maestro, del doctor Antonio Turrent Fernández, quien hizo un resumen en este periódico. Nos comenta que hubo en este foro estudiantes, académicos, investigadores, directivos e incluso campesinos, productores del grano y empresarios nacionales de semilla de maíz. Y ahí se habló acerca de la biodiversidad de maíz como un derecho humano, pero en este caso un derecho humano amenazado. Y ahí se habló de algunas evidencias de esta amenaza. Se dijo que todo el país, todo México, es centro indivisible de origen y biodiversidad del maíz y sus parientes silvestres. También que se ha encontrado contaminación moderada y persistente de ADN transgénico de maíces nativos en 14 estados de la República Mexicana. También se habló acerca de las posibles autorizaciones de maíz transgénico en el norte del país, lo cual acarrearía inevitablemente la contaminación masiva de los maíces nativos, con posible y muy probable reducción de biodiversidad a mediano plazo. Porque recordemos que en el norte sí se hicieron pruebas piloto. Ninguna de las fases ha llegado al de la comercialización, y eso es lo que se trata de evitar con este tipo de actividades, este foro en las que se criticó la posible siembra de maíz transgénico en México. Entonces, esta autorización que le comentaba de, o no lo había mencionado quizá, la autorización del cultivo de algodón transgénico desde los 1990, también en el norte del país, y la consecuente contaminación de poblaciones de algodón silvestre del sureste y sur del país, que están o son distantes a más de 2.000 kilómetros de la fuente de origen del algodón silvestre. Y esto, dice Turrent, es un adelanto de lo que le ocurriría al maíz nativo en caso de que hubiera una siembra masiva en México, pues en el norte, que dicen que ahí no hay problema, que no hay centro de origen, que no hay sitios que puedan contaminarse, puesto que no hay maíces nativos, aunque sí los hay, ellos dicen que no. Una de las tesis es que todo México es centro de origen y biodiversidad de maíz. Entonces, si eso ocurriera, pues el maíz mexicano en algunas de sus razas se contaminaría. Los tribunales federales de primera y segunda instancia ordenaron la medida precautoria de suspender cualquier permiso de siembra de maíz transgénico a cielo abierto en México. Mientras progresa un juicio que aquí del que hemos hablado aquí en el campo y de la ciudad, de un juicio de acción colectiva para proteger el derecho humano a la biodiversidad del maíz. Luego nos dice el artículo que la transnacionalización oligopólica del mercado de semillas de maíz se analizó el riesgo de desaparición y trivialización de la industria nacional de semilla de maíz, de la investigación pública institucional y la enseñanza de posgrado en mejoramiento genético de maíz. También se examinó la incompatibilidad entre la uniformidad genética de los maíz transgénicos y la diversidad de la comida pluricultural mexicana. También se habló de las promesas fallidas de la tecnología transgénica para el maíz y, como evidencia, el caso del maíz llamado MONNK603, que es aquel de las famosas ratas cancerosas, todas llenas de tumores, unas ratas blancas que hizo... cuyos cuerpos fueron parte de un experimento para probar la inocuidad del maíz, pero lejos de ser inocuo para la salud, está asociado al letal y crónico y subclínico en ratas de laboratorio, y este herbicida que acompaña a los transgénicos, el glifosato, se asocia con malformaciones fetales humanas, entre otros. Y comparado este transgénico con el maíz común mejorado, el maíz transgénico que vende la industria multinacional no incrementa el rendimiento, no es más amigable a la ecología, ni es respuesta a la mitigación del daño por sequía. Aunque con esa idea nos quieren convencer de la importancia de meter los transgénicos, pues no se requiere. Es de las cosas que ahí se analizaron en el ámbito científico. Les recuerdo que estoy leyendo, parafraseando algunas partes de ese artículo del doctor Turrent, de por qué no autorizar la siembra de maíz transgénico en México dentro del foro de análisis crítico de la siembra de maíz en México. Y finalmente nos dice Turrent que la transgenización del maíz es el camino errado hacia la autosuficiencia. Se presentó evidencia de que se puede realizar mejoramiento genético exitoso del maíz común y a la vez conservar gran parte de la biodiversidad. También se habló de que el campo mexicano cuenta con reservas de tierra de labor, de agua dulce, de un clima invernal benigno en 8 estados del sureste, que permitirían recuperar la autosuficiencia de maíz a pesar del cambio climático. Y para esto no se necesita tecnología transgénica. Concluye el doctor Turrent diciendo que las participaciones fueron muy amplias en este foro y que hubo un acuerdo implícito, ampliamente muy mayoritario, de que es necesario prohibir la siembra de maíz transgénico a cielo abierto en México. Las intervenciones se orientaron a cómo se puede lograr que las autoridades nacionales dicten esta prohibición. y asistieron muchos investigadores y otras personas entusiastas que, pues, de alguna manera coincidieron en que no es necesario importar esa tecnología y mucho menos en un centro de origen como lo es nuestro México. La nota de Antonio Torrent Fernández, el doctor Torrent, quien es el director actual, o no sé si le llame el coordinador, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Son 5 de la mañana con 20 minutos, y pensando en el maíz transgénico, nos vamos nuevamente a Oaxaca a escuchar música de la banda autóctona de Yalala, románticas de boda allá. Y esto, si no me equivoco, se llama Amor Perdido, interpretado por la banda autóctona de Yalalag. Imagínese estar bailando o escuchando esta música en torno a tradicionalmente se toma también en las bodas, a todo el mundo le dan en una jícara de esas de naturales, se le comparten bolas de maíz como pozol con cacao, y luego lo revuelven para que eche espuma, y es muy muy sabroso, muy correcto, y siempre lo está ligado a este tipo de fiestas, a bodas básicamente. Y bueno, para en lo que llega ya la hora del almuerzo, un buen caldo con unas tortillonas hechas por grupos de 25, 30 mujeres, ¿no? Unas bodas hermosas, fiestas allá en Yalalag, comunidad a la que le enviamos un fuerte saludo. Ahí estuvimos chambeando en varios periodos de la vida. Y aquí a la jefatura de producción, donde se encuentra la amiga licenciada Margarita González, nos hizo llegar algunos materiales que le han llegado a ella, que han llegado pues a Radio Educación y se le canalizan a ella directamente. Y estos son relacionados con lo siguiente: la compañera Silvia Bermejo Sánchez de Milpalta escribió específicamente aquí el programa enviando un saludo a todos los que laboran en Radio Educación, y este mensaje es para el programa del campo y de la ciudad, y dice lo siguiente: no podemos hacer nada más que compartirlo, aunque es una solicitud, es más bien dirigida a las autoridades de Milpalta, de allá de Malacaxtepec. Momoshko nos dice que siendo Milpalta una región con agua, irónicamente los políticos locales informan lo contrario. En forma planeada, dice, en ciertas calles, tal vez en forma estratégica, han colocado válvulas para controlar el suministro de agua. Nos dice Silvia Bermejo que desde diciembre pasado el suministro de agua es de 2 días a la semana sin presión. Llegan sin presión esta agua. Y las 2/3 partes, nos dice, de la tierra, del planeta, supongo que se refiere, nos dice dónde está la falta de agua, y que no se excusen con que es agua salada. Y se pregunta, y le pregunta a las autoridades, cuál es realmente la causa de haber colocado válvulas. Y dice también que ojalá y el gobierno del Distrito Federal venga a Milpalta y supervise el cambio de banquetas en el centro de la delegación, ya que en la anterior administración también quitaron y volvieron a poner banquetas. Es así como comprueban el presupuesto. Pregunta y envía un saludo a Radio Educación. También nos mandó María Isabel Mazo un correo electrónico dirigido a Radio Educación preguntando a las autoridades de Radio Educación cómo escuchar programas anteriores del campo y de la ciudad. Yo lo que único que puedo decir es que no tenemos un blog, ni Sergio los jueves, ni yo los miércoles, ni juntos. Es un jale, es un trabajo que pues no hay chance de hacer, apenas nos da para hacer este programa y prepararlo y demás, y ocuparnos de otros jales para completar para el chivo, porque si no, no sobreviviríamos de otra manera con lo que logramos cobrar aquí como freelance, como trabajadores libres, es decir, no ligados a la estructura formal ni sindicalizados, aunque sí compartimos con los compañeros, pero no tenemos ninguna prestación ni nada que nos acompañe en este trabajo. Entonces, pues no hemos incorporado en nuestras tareas, ni hay los recursos para hacerlo, para crear un blog y tener programas grabados. Pero aquí en la Fonoteca hemos dejado durante varios años programas grabados anteriores del programa del campo y de la ciudad, pero no tenemos un blog, aunque probablemente próximamente sí lo haya. Si lo haya, quizá con apoyo, y si no, pues a ver cómo se le hace. Esto es una respuesta a María Isabel Mazo. Y bueno, tanto Sergio como yo llevamos un control de los programas. Aquí nuestros hermanos en los controles técnicos nos apoyan en la grabación de los programas, y los guardamos para lo que se requiera. Entonces, si algo le interesa, pues márquenos aquí al 41-55-1060, repito, 41-55-1060, el miércoles o el jueves, al programa para ponernos de acuerdo. Y son 5 de la mañana con 32 minutos, nos llamó don Manuel Munguía. Nos dice que es su opinión, no se tiene en cuenta la recesión mundial, la debilidad de los mercados internacionales por la especulación que ha traído la disminución de la demanda externa de China, así como el decremento de los incentivos al consumo en los Estados Unidos, y da una cifra de 85 mil millones de dólares mensuales. ¿Qué nos traen a los mexicanos más la inflación y la deuda, al estilo de los conservadores neoliberales que siguen grotescamente induciendo con su criminal acción a que el pueblo de México siga pagando injustamente los errores del imperio, como son espionaje, guerra y especulación de los banqueros y financieros que, en complicidad con gobiernos como el mexicano, solo introducen a nuestra nación más inflación? Nos dice también, no se hable de las tasas de interés y de los salarios y pensiones regresivos. Todo esto acaba en un vil robo, repito, y saqueo de las leyes del mundo y de México, afectando muchas naciones del orbe, como se está planeando en la lateral Estados Unidos-Canadá-México, que hoy se inicia ya en Toluca, sobre todo por lo que respecta al petróleo mexicano. Bueno, pues es lo que les interesa a los tres países, después de 20 años en el Tratado de Libre Comercio, pues en Toluca seguirán comiendo chorizo toluqueño. Ya son 5 de la mañana con 34 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, y tenemos más música y después vienen las juntas de buen gobierno. La que sigue, por favor, Raulito, vamos a identificarla. Thank you. Pues muy romántico este amanecer en del campo y de la ciudad con la banda autóctona de Yalare. El problema es que conozco hasta la letra de esta canción, pero no sé, no identifiqué su nombre. Así es de que si alguien nos echa una llamada para decirnos cómo se llama, se lo agradeceremos para poner una lista de los nombres al disco, porque pues por lo menos, bueno, sabemos que lo interpreta la banda autóctona de Yalala, pero yo la había oído con un trío. No sé lo que es vivir sin ti, dice, entre otras cosas. Ahora sí vamos a escuchar una capsulita, por favor, Raulito. Es la número 7, la que vamos a escuchar. Son muy pequeñitas, pero es para estar al pendiente de lo que nos enseñan las juntas de buen gobierno y cómo le hacen ellos para defender la democracia participativa que cultivan y también la justicia participativa. A ver, ¿qué le parece esto que es? ¿Cómo aplican los zapatistas en las juntas de buen gobierno la justicia? Por favor. Vamos a seguir con la aplicación de justicia. Para nosotros los zapatistas y las zapatistas, la justicia se aplica a todos por igual. Porque la justicia no se vende, no se compra, no es por amigos, no es por familiares, no es por compadres, sino por la razón, sea quien sea. Así que para esto hay leyes que se tienen que cumplir a nivel organización y hay leyes que se tienen que cumplir a nivel zona, hay leyes que se tienen que cumplir a nivel municipal y a nivel local. Donde quiera que sea, las autoridades funcionan como mediadores cuando hay problemas que resolver. Para que la parte afectada y para que la parte de quien afectó lleguen a un acuerdo entre ellos. Y como autoridades tienen que vigilar pues que se cumpla el acuerdo a que lleguen. Pero sí, hemos tenido muchas dificultades en caso de asesinatos, violaciones, asaltos, porque no tenemos lugar especial para readaptarlos. Porque ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a dar de comer? ¿Quién los va a curar si se enferman? Pues por eso hasta algunos se nos han pelado, pues. Entendemos realmente que es de readaptación, pero no tenemos lugares para eso. Mientras el mal gobierno cuenta con esos espacios, según ellos, para readaptarlos, y dentro de ese espacio hay violación, hay corrupción, hay humillación, ¿y cómo se van a readaptar los que cometen delitos en esa situación? Pues se van a sufrir más ahí. Aparte de eso, el mal gobierno, pues para él la justicia se compra, se vende, y cuánta ganancia sacan solamente según para aplicar justicia. Entonces, en comparación a lo que hacemos nosotros, pues aquí es totalmente diferente. Así estamos trabajando nosotros y nosotras, los zapatistas y los zapatistas. Así es como se hace la justicia en las juntas de buen gobierno, en razón pues de la palabra de los propios participantes, cómo se hace la justicia, cómo se hace la construcción de la autonomía y la democracia, el gobierno común. Vamos a seguir oyendo más adelante otros fragmentos de estas juntas de buen gobierno, pero antes tenemos un par de llamadas antes de ir a nuestro semanario. por la paz con justicia y dignidad. Nos llamó don Ricardo Rodríguez. Sobre la historia nos dice que los gachupines robaron grandes cantidades de oro y eso ayudó al desarrollo de Europa y de los europeos. También las papas, dice, también las papas que robaron a los incas les fueron a sembrar en varios países del viejo continente. La historia registra que las papas salvaron de las hambrunas, a los que por cuestiones religiosas estuvieron en guerra por más de 30 años, o 30 años más bien, en 1618 al 48. Respecto a la hambruna que se aproxima en varios de nuestros países, vamos a salir y el policía que nos juzga ya le está pasando muy mal. Sin robarnos nada, nosotros podemos utilizar la leche de alpiste o de avellana y tendremos un alimento mucho más completo y barato que la leche tradicional de vaca. Hasta nuestro gran Marco, dice, gran Marco, leería con más entusiasmo las llamadas de los radioparticipantes. Saludos a los anahuaquistas. Bueno, no es que no me falte entusiasmo, simplemente pues es temprano, no tiene uno la vitalidad del aire. Hay veces que sí, pero hay veces que no. El biorritmo falla a estas horas. Y Andrés Fonseca nos llama de Catepec y dice que reconociendo el tiempo que llevan al aire, no sé si se refiere a radioeducación o a del campo y de la ciudad. Radioeducación cumplió 89 años. Nosotros llevamos apenas 24. Entonces no sé a cuál, no dice a quién se refiere, pero pide que diéramos la fórmula de cómo mantener un equipo como los que se han organizado dentro de la emisora de radioeducación. Piensa que se está inclinando hacia la derecha y propone que la sociedad se organice y acuda a apoyar en lo posible. Necesitamos organización, pues sí, en efecto. Lo malo es que no es claro si te refieres, Andrés Fonseca, a el conjunto de la emisora o a del campo y de la ciudad. No reconocemos estar yendo a la derecha y menos a estas alturas después de tanto tiempo ahí. Si ya no se vale dar vuelta atrás, así es de que yo no reconozco. Si es hacia el programa, no reconozco esa crítica. Si es a la educación, pues ahí es otro asunto que no nos atañe a todos, aunque debería. Pero bueno. La señora Quirós también nos llamó, nuestra amiga querida Socorro Quirós, y dice: Marco, recibe un fuerte abrazo, los escucho todas las semanas, estoy disfrutando de la música, que está muy hermosa, así como del esplendor del lucero que se ve en el oriente. Pues qué buena onda, qué bonito, lucero del oriente. Se debe de castigar severamente a las autoridades que han escondido en varias bodegas lo que se mandó a los damnificados. Pues debería de ser así. En Guerrero, sobre todo, primero encontraron acopio de comestibles ahí guardados en una bodega y después de enseres domésticos que a qué le tirarán esos gobiernos del estado, mientras que la gente, los damnificados, ahí siguen pues bien amolados, abandonados. Ya son 5 de la mañana con 47 minutos y cachito aquí en Del Campo y de la Ciudad. Radio Educación transmite desde la Gran Tenochtitlan. Y ahora sí vamos a nuestro semanario, por favor, Rolito. Semanario por la paz con justicia y dignidad. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 12 de febrero destacamos que en Yautepec se vive en el temor de los secuestros con vigilancia reforzada y la psicosis cunde entre sus habitantes debido a que individuos armados han venido secuestrando desde diciembre a los vecinos de este municipio de Yautepec, y el problema es que secuestran y a pesar de que pagan el secuestro, los matan. Así es de que, híjole, pues está difícil. Es fácil decir, no hay que darles nada a los extorsionadores y a los secuestradores, pero pues dan ñañas. De todas maneras, estos fulanos pues nada más secuestran y matan. O sea que no tienen ni siquiera palabra, pues cómo van a tener si son desalmados, sin alma. La nota de AP. Y se convocó en Chiapas a una semana nacional e internacional de solidaridad con zapatistas. Las actividades contra la represión se realizarían, ya se están realizando ahí en Chiapas, y serán desde el 16 que empezaron hasta el 23 de febrero. Organismos no gubernamentales, por otro lado, denuncian que persisten las agresiones contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La nota de Germán Bellinghausen. Y en medio de la recesión global, la balanza de ingreso se inclina a favor de los más ricos una vez más. Se han perdido más de 63 millones de empleos formales desde 2008, según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, y a 6 años, pues, del estallido de la recesión mundial, la riqueza del mundo llegó a un nuevo máximo histórico, mientras la balanza de la distribución del ingreso se sigue inclinando, obviamente, hacia los más acaudalados, y el empleo no ha logrado recuperarse de la destrucción de plazas formales causada por la crisis. Y bueno, esta es la tendencia global en el planeta, pero pues en México es lo mismo, cada vez son menos los ricos y más los pobres. La nota de Roberto González Amador. El jueves 13 de febrero encontraron en una bodega del DIF, que se supone que es del desarrollo integral de la familia, allí en Chilpancingo, encontraron toneladas de víveres para damnificados de Guerrero. La fotografía es muy elocuente, son montañas ahí de alimentos que a lo mejor ya se echaron a perder porque no los repartieron en el momento en que más se requerían. Y esto fue un descubrimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, que descubrieron allá en Chilpancingo estos víveres donados por organizaciones no gubernamentales, universidades y fundaciones para los damnificados allá en Guerrero. Nosotros también aquí apoyamos a los damnificados, pero con la certeza de lo que aquí logramos en el campo y de la ciudad, entre otras instancias y organismos no gubernamentales, juntar. Sí le llegaron a la gente unos purificadores de agua, y pues no nos pasó lo que esto, porque sí es muy reprobable lo que está ocurriendo, hubo ocurrió allá en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. La nota de Sergio Campo Arista. Impiden pobladores de Amilcingo trabajos de construcción de gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad, aunque pues ya le pidieron que ahuecara el ala al contratista, pues todavía le falta retirar algunas retroexcavadoras. La decisión para impedir estos trabajos fue tomada en asamblea por el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra. Esta acción, las acciones se han venido realizando en forma pacífica y sin necesidad de la intervención de la policía, de la policía, en esta propuesta de proyecto integral Morelos, que los moreleses no conocen bien a bien, pero afecta pueblos del estado de Morelos, de Tlaxcala y de Puebla. Por eso se molestan ahí. El epicentro de allí es la comunidad de Huesca, donde se supone que van a hacer plantas termoeléctricas, tengo entendido. Pero bueno, la nota es de Rosa Rojas. El viernes 14 de febrero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte afectó a agricultores de México, Estados Unidos y Canadá, sostiene experta, lo cual no es una gran novedad. En 20 años aumentó la renta de la tierra y se concentró la producción en grandes empresas. Es lo que hemos constatado, y el campo en México fue abandonado en ese lapso. La nota de Matilde Pérez. Y bueno, uno de los resultados es que el campo mexicano perdió la capacidad de producción debido a las ventajas supuestamente comparativas. Es el caso de la manzana allá en Chihuahua. Se están, dice la nota, arrasan huertas de manzanas en Chihuahua por incosteables. Deben empresas acopiadoras y acerca una buena lana a productores de frijoles. No sé por qué mezclaron la nota, a lo mejor por lo del Tratado de Libre Comercio. Pero los fruticultores de Chihuahua abandonan el negocio después de 70 años, ya que no pudieron obtener precios justos. Sus árboles, fíjese nada más la paradoja, serán leña para las parrilladas allá en Texas. Además de todo, el Tratado de Libre Comercio, el precio y demás, Hacienda lo está obligando a darse de alta y pagar impuestos. Ya ni la muelan. La nota de Miroslava Brecht. Una, aunque sea una pequeña buena noticia, es que falló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal contra una gasolinera que pusieron ahí en Calzada de Tlalpan, ahí donde se está la desviación hacia San Pedro Mártir y Cuernavaca y Mero. Ante la inconformidad de la gente, la impusieron. Ahí me tocó pasar enfrente el 25 de diciembre. Y había más granaderos que coches de turistas y de paseantes. Bueno, por fin falló contra la gasolinera y están obligándolas a clausurar y a demolerla inmediatamente. ¡Qué buena onda! Por fin, un acto de justicia. La nota de Rocío González. El sábado 15 de febrero, funcionarios son cómplices de los levantones en Cherán, denuncian personas de la localidad y autoridades comunales y familiares de asesinados y desaparecidos exigen justicia. Dicen, nos quisieron tapar la boca con 100,000 pesos, pero nada han hecho por encontrarlos, acusan. La nota es de Ernesto Martínez Elorriaga. Crece el repudio internacional al ataque a comunidad zapatista. El Frente del Pueblo culpa de la agresión a la CIOAC democrática, y ha habido ante este ataque expresiones solidarias de Francia, España, Gran Bretaña, Argentina e Italia, además de muchas más organizaciones civiles. La nota también de Germán Bellinghausen. Y hay que debatir el destino de la monarca, piden a líderes de Norteamérica, tanto creadores como científicos. Como científicos envían carta a Obama, Harper y Peña, los tres que van a reunirse allá en Toluca, en la reunión choricera, van a hablar acerca del símbolo viviente del Tratado de Libre Comercio, que es la mariposa monarca. Bueno, pues así como la mariposa está desapareciendo, los países, en particular México, que es el que está a las bajas, pues está padeciendo de un descenso de la población de mariposas monarcas, debido a que en el trayecto pues hay mucha contaminación, mucha porquería, muchos herbicidas y muchos transgénicos, y están haciendo desaparecer. Ojalá que pues se controle esta situación. En nota de la redacción. Y fueron mutiladas y con cambios reglas de publicidad publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Quitaron la prohibición de transmitir comerciales de productos chatarra en horarios infantiles. Y estas nuevas reglas da a empresas 10 años para cumplir etiquetado en alimentos. A pesar de que la COFEMER dispuso que fueran 5, las empresas son las que mandan. Impusieron 10 años para cumplir este etiquetado. La nota de Ángeles Cruz Martínez. El domingo 16 de febrero, limpiar de criminales toda la meseta purépecha, exigen autoridades comunales y alertan sobre el riesgo de que la delincuencia incursione de nuevo en Cherán, allá en Michoacán. La nota nuevamente de Ernesto Martínez Elorriaga. Y en riesgo está la disponibilidad de agua potable en México por uso del fracking para extraer gas. Para abrir un solo pozo se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua, y por los daños que también provoca la salud, países como Alemania e Italia han prohibido esta técnica. Y ahora ya se quiere aquí en México hacer fracking. Lo que se pone de moda y que mata a la gente en los países desarrollados, lo vienen a imponer aquí. El fracking son fracturas que se hace a la corteza de la tierra para extraer gas, pero con un costo ambiental y probablemente de largo plazo irreversible. Así como lo es la minería, ya en otros países se prohibió por el exceso de uso del agua, pues aquí en México, minería más fracking más empresas gandallas, ¿qué va a pasar con nuestra agua? La nota de Roberto Garduño. Y se deslinda la CIOAC de agresiones contra bases zapatistas en el ejido 10 de abril. Hace años, los de la fracción democrática de la CIOAC se separaron allá en Chiapas, aclaran, y dicen que nuestros enemigos no son los indígenas, sino quienes especulan con la tierra, dice la CLOC BC, dice, que significa Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Campesina. Así dice la nota y es firmada por Germán Bellinghaus. Y con amenazas y bravatas no impondrán la reforma educativa, dice la CENTE. Sin legitimidad ni apoyo magisterial, fracasará la reforma educativa, dicen los compas de la CENTE. Realizan en Oaxaca su primer Congreso Nacional Extraordinario, en donde definirán un nuevo plan estratégico de lucha, mecanismos de consolidación de la disidencia y democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nos dice la nota de Laura Poy Solano. El lunes pasado 17 de febrero proyecta a México una falsa imagen de respeto a garantías individuales, dice Amnistía Internacional. A este nivel internacional se muestra a México comprometido con los derechos humanos, comenta, pero al interior no tanto. Persisten impunidad, desapariciones, ataques a periodistas. Eso es lo que expresa el secretario general de Amnistía Internacional en nota de Fernando Camacho Servín. Y rechazan guerrerenses integrar la Guardia Rural. El consenso se realizó en un foro allá en el Ocotito. Y estos son los compas de la UPOE, que se niegan a ser gendarmes del Estado y quieren seguir siendo, pues, policías o ejerciendo la justicia comunitaria, en nota de Sergio Campo. Y ratifica, obviamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, seguir la lucha contra cambios constitucionales y llama a lanzar un plan unitario de acciones magisteriales, rechazando a las alianzas electorales. Estos fueron algunos de los resolutivos del Congreso Nacional. La nota de Laura Poy. Y cada semana desaparece un huerto de árboles de manzana en Chihuahua. La comercialización ya está colapsada, dicen productores, pero vamos a un supermercado y hay un montón de manzana, pero es gringa. Es manzana prácticamente sin sabor, llega congelada y de plano no se apoyó a los manzaneros allá en Chihuahua. Si así vamos a ir perdiendo lo que producía el país en su momento, pues, ¿qué futuro se le espera a nuestro México? La nota de Matilde Pérez. Y en Chilpancingo hallan bodega de enseres domésticos. Se los llevan en camiones y presuntamente, dicen, estaban destinados a damnificados por las tormentas tropicales que ya pasaron hace algunos meses. La acaban de descubrir en el estado de Guerrero. Es la tercer bodega con materiales destinados a los damnificados que encuentran llenas y no se ejerció la distribución de estos materiales. Refrigeradores, estufas, lavadoras, electrodomésticos, en este caso, fueron descubiertos ahí sin haber llegado a las personas que tanto lo necesitaban o probablemente aún lo estén necesitando. Esta es una nota de Sergio Campo también. Y el día de ayer, martes 18 de febrero, hubo una marcha del ACENTE allá en Toluca, en donde se reunirá habrá una reunión trilateral de los tres involucrados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que son, como usted bien sabe, Estados Unidos, Canadá y México. Reunión choricera para ponerse de acuerdo en cómo saquear más al país. Para eso hubo una marcha de la CENTE en repudio a esta cumbre, en nota de Israel Dávila y René Ramón. Y trabaja el gobierno, y con esto damos por concluido, una buena noticia, trabaja el gobierno en reformas para una prohibición definitiva de maíz transgénico. Publicó un decreto que evita de manera provisional esta siembra de maíz transgénico. Es buena noticia, pero es en Francia. Aquí en México, si no nos movemos nosotros, nadie se va a mover. Y la nota es de Reuters. Y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Creo que no quedó claro la resolución provisional de siembra maíz transgénico, de evitar esta siembra y van hacia una prohibición definitiva. Es de Francia, no es en México, lamentablemente. Entonces, con esto concluimos y enviamos un caluroso saludo a los radiodifusoras que repiten esta señal, y en particular a Juan Milahuac Tlactol. A un Horacio, buenos días. Zapata y Flores Magón viven en del campo y de la ciudad. Y ya son 6:09 aquí en del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar, después de este, cantidad de información, básicamente, crítica. Después de esto vamos a escuchar romántica, música romántica con la banda autóctona de Yalala, y ahorita la vamos a identificar. Por favor, la que sigue, Raulito. Ya son 6:14 y esa es inconfundible, inconfundiblemente una historia de un amor interpretado por la banda autóctona de Yalalaj, historia de un amor. Y ahí acabo, pensé que estaba, eran nuevas llamadas de la señora Quiroz, que le encantó la música, pues sí, como no, está muy, muy bonita. Gracias, doña querida Soco Quiroz. Y tenemos más llamadas, ahora sí, estas sí son de las nuevas, sí. Vicente López nos habla de Ciudad Nezahualcóyotl y felicita al programa y al equipo, a todo el equipo. Le dice a Marco que dónde consiguió esa música y pregunta si la tienen en fonoteca y si la pueden facilitar para el público. El amigo Vicente López tiene dos fotos de en este aniversario, si le interesan que diga su correo electrónico al aire. Ah, que tiene unas fotos mías o de Sergio. Bueno, el miércoles yo tengo como correo electrónico del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx y Sergio también tiene un correo electrónico que es aquí en Radio Educaciones, Secanales, creo, ¿sí? Bueno, ahorita lo revisamos. Gracias, amigo Vicente López. Saludos a todos los compañeros que se levantan temprano, a Marcos, Sergio, Raúl, Ramiro y a todo el equipo. José Manuel García nos llamó también y invitando al compañero que llamó para expresar que la emisora se está yendo hacia la derecha, que la sintonice las 24 horas y dónde está la prueba de tal dicho. Él dice, ha escuchado análisis en diferentes espacios y no encuentra base para tal afirmación. Solo Radio Educación, Radio UNAM y Radio Chapingo informan en su opinión. Nayeli Ordóñez Aguirre tiene un embarazo de 33 semanas y la corrieron ahí en Tlaxcala de su chamba. Esto apareció en la jornada del día de ayer y manifiesta su molestia por violentar sus derechos como ser humano. Y bueno, nos deja los datos de la empresa Gandaya y manifiesta su adhesión al cuestionamiento de esta empresa y a qué exigencia de que se recupera su chamba. Ricardo Lozano dice, si quieren que Marco lea con entusiasmo las llamadas del público, entonces habrá que sugerirle a algunas personas que traten de plantear soluciones concretas y proponer acciones prácticas para contrarrestar la realidad que nos es adversa, en lugar de llamar para decir siempre las mismas cosas y con las mismas palabras, en largos y repetitivos rollos de pianola que nada llevan. De pianola, dice. Es que sí, de plano no siempre se puede tener así el gran aire, pero pues, se intenta. Gracias por defenderme, amigo Ricardo Lozano. Juan Alcántara dice que mañana se inaugurará la 26 Feria del Libro de Ocasión que la Coalición de Libreros organiza en el Casino Metropolitano, este ubicado en la calle de Tacuba número 15, en el primer piso, es la sede del Museo de la Tortura y Nanita, a media cuadra del Palacio de Minería. Esta se llevará a cabo el 19 de febrero, o sea hoy, ¿no? Del 19 o del 14, no entiendo bien, el domingo de febrero al domingo 2 de marzo, entrada gratuita de 10 a 20 horas, y también invita a la Feria del Libro La Lengua Materna en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, muy cerca del Metro Camarones y en la Plaza Central de Xochocotla, Morelos, los días 21, 22 y 23 de febrero próximos. En todos ellos habrá libros de derecho y cultura indígena. Sara López manifiesta su desacuerdo por sacar de los noticiarios a José Luis Guzmán. ¡Qué prisa, qué desdén hacia el auditorio! Esto habla mal de la emisora, Con ello nos indican que no piensan en el auditorio y acallando voces críticas buscan congraciarse con el poder en el gobierno. Esto lo hacen las autoridades que dirigen Radio Educación y piden que a José Luis Guzmán regrese a los noticieros a la brevedad. Habrá que platicar con él a ver cómo está la situación, porque nosotros aquí seguimos, tenemos 24 años, no nos han tapado la voz. Ha habido intentos, pero aquí estamos. Hay que preguntarle a José Luis Guzmán, buen amigo. Y Juan Alcántara, otro Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, se invita este jueves a las 18 horas en el mercado de San Lorenzo Texonco, en la parada del Metro Oriente, Línea Dorada. Es la reunión del mercado de San Juan, ahí en San Lorenzo. Y dice, abajo los ojetes, arriba los mercados públicos, e informa también que la Junta es sobre la cuestión hacendaria, y sigue insistiendo a las autoridades y pidiendo más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. También nos llamó Elena Noriega, del Centro de Estudios Iztacalco, invitando a la Conferencia de Derechos Humanos y Políticas Públicas que presentará el licenciado Manuel Alegría el día de mañana, jueves 20 de febrero, a las 19 horas, en la calle Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán, repito, Sur 127, número 2415, sección Tlacotal de la colonia Ramos Millán. Para mayor información, marque usted el 55-78-11-36, repito, 55-78-11-36. Y Felipe Gabriel Thierry dice, tengo en mis manos el periódico El Universal, editado el pasado 17 de febrero. Hubo un artículo escrito por o enviado por Laura Sánchez que informa que como título llevaron a otro de la PGR, lo hicieron pasar por mí. Ay, no lo entiendo esto. Bueno, pues es un dato sobre Mario Aburto. Entiendo que más que suficiente para sostener que Mario Aburto es inocente, porque Ernesto Rubio Mendoza ya estaba muerto. Bueno, está un poco compleja la llamada y una reacción muy extraña, por lo tanto, gracias por llamar. Ya son 6 de la mañana con 22 minutos, vamos a escuchar uno más, un pequeñísimo testimonio de las juntas de buen gobierno de las zonas, municipios zapatistas, una cortitita, poco más de un minuto, de gobierno colectivo o gobierno común, pregunta. Es la 8, por favor. Voy a hablar sobre el gobierno colectivo o común. Todas las autoridades, sea local, municipal y de zona, tienen que gobernar colectivamente, y así lo hemos hecho. Aunque sí se hace de dos modos o de dos maneras. Uno es que todo el equipo se encarga de todas las áreas, pero la otra forma es que se divide por comisiones y al final discuten entre todos lo que hay que hacer. Y el otro es que todas o todos los niveles de autoridades se tienen que coordinarse. La autoridad local con el municipal y el municipal con la zona. Así lo estamos haciendo en nuestros pueblos. Bueno, pues muy corto el testimonio de representantes de las juntas de buen gobierno ahí en Chiapas sobre el gobierno colectivo. Y Ya son 6:24 y llegó nuestro compañero Juan Luis González, representando al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya tenía rato que no contábamos con su presencia aquí, ni de él ni de ninguna comisión del SNE, pero le pedimos participar en esta ocasión para que nos platique cómo van las cosas, cómo va la disputa por la defensa de su trabajo, de su fuente de empleo y de su sindicato, de su cuestión laboral. Bienvenido, Juan Luis. Marco, muchísimas gracias. Nuevamente saludando a tu radioescuchas y a nombre del secretario general Martín Esparza Flores, del Comité Central de las Comisiones Autónomas y de la resistencia, que somos 16.599. Sí, en verdad. Tenemos. Alguna que otra baja por ahí, pero... Sí, ¿qué crees? Que bueno, desgraciadamente tú sabes que la cuestión de salud en este país es precaria y bueno, sí, también hemos tenido algunos decesos de compañeros jubilados y claro, familiares de la misma resistencia, pero seguimos en la lucha, Marco. Ahora sí que feliz año, porque hasta apenas vamos igualmente a integrarnos por acá con ustedes nuevamente. Igualmente, y con las dudas acerca de qué va a ocurrir aquí al programa del cambio de la ciudad, las personas que nos escuchan amablemente y que participan, porque de eso claro, se trata el programa, nos han dicho que muchas de las personas se dieron a la tarea de apoyar, al menos en lo que se refiere al no pago claro, de la luz, y preguntan qué va a pasar si se va a acumular la deuda a la Comisión Federal de Electricidad, o le vamos a pagar a Compañía de Luz, aunque ya la extinguió Felipe Calderón. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Es una de las preguntas, incluyendo al señor RR, que decía que ya te cortaron la luz. Puso cara de enojado, ya te habrá platicado. Sí, pero sí, así sí, como él y como yo, hay otros casos. Algunos sí hicimos un acta administrativa, otros claro, no lo hicieron, pero de cualquier manera pues están también apoyando la resistencia. ¿Qué, claro, qué nos recomienda uno de los activos resistentes del ESME? Mira, primero poderles decir que bajo la embestida de las reformas estructurales, ajá, que esa es una problemática de la cual muchos hicimos caso omiso, uh-huh, no nos importaron lo que sucedió, y bueno, pudiera nombrarlas, pero al final son ya casi 11 reformas estructurales, de las cuales hubo según 4 o 5 más mencionadas: la educativa, la laboral, la política, que bueno, ahora los vamos a tener que aguantar otros 6 años más sin votar con aquellos que administran el país, pero que están en las diferentes cámaras, en la de senadores y en la de diputados, y bueno, pues la reforma energética. Ajá. Seguramente ahorita, así como han aprobado estas reformas estructurales de forma inmediata, están esperando a que empiece el periodo ordinario de sesiones en este año, y vendrán las reformas a las leyes secundarias, sí, que la verdad no dudo que pasen de la misma forma. ¿Sin leerlas? No, claro, claro, pues ya no les interesa, ya sí, lo más importante ya sí, lo hicieron. Entonces, aquí lo que estamos nuevamente nosotros realizando como resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas es organizarnos, Marco, independientemente de la queja administrativa, quien la tramitó, quien la actualizó, quien de alguna manera ha hecho pues resistencia y sumarse a la huelga de no pagos en contra de la decisión que toma el gobierno, pues nosotros les comentamos que al final la huelga de pagos es la inconformidad que tenemos por el mal servicio, por el alto cobro y prácticamente por la embestida que ha generado la empresa de clase mundial, ¿no? Y en apoyo al ESME. Sí, sí, desde luego, eso sería una parte importante. Uh-huh. Ahorita también los empleados de las distintas empresas contratistas y todos aquellos que son que están al servicio de la misma, están preocupados también por esa parte, están cuidando una postura. Pero pues sí, también están haciendo cortes masivos indistintos en las diferentes delegaciones o municipios donde Luz y Fuerza del Centro daba el servicio. Entonces, lo que sugerimos nosotros es la mayor defensa es la organización de todos y cada uno de nosotros, precisamente para evitar que sigan avanzando los contratistas. Y bueno, ha habido una serie de formas de organizarnos. En algún momento platicamos aquí en tu espacio, que bien nos haces el favor de permitirnos estar por acá, de la organización que se tiene como Asamblea Nacional de Usuarios en Defensa del Sector Energético, donde sesionan los sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso 45, en el Auditorio Breña Alvírez. Y de ahí, bueno, pues se han desprendido varias actividades, han estado fortaleciendo a la NUE, formando los comités de usuarios en las diferentes colonias, calles, barrios, unidades habitacionales, y eso nos ha ayudado a defendernos, porque al final nosotros sabemos que las leyes en este país son vigentes, pero bueno, son a modo de quien las atiende, ¿no? Y en este caso, si las autoridades están al servicio del gobierno, bueno, y que están a merced y a modo de ellos, pues entonces nosotros optamos por la organización de todos nuestros usuarios vecinos en la zona centro del país, Marco. Yo creo que sería lo mejor, lo más importante. Sí esperamos que la embestida de las reformas de las leyes secundarias venga en una desbandada muy fuerte en contra de nosotros. Pues ya lo están haciendo con la Hacendaria, por ejemplo, ya todo el mundo tiene que entregar su fiel, ¿sí? Pero Hacienda es fiel. Híjole, bueno, para aquellos que tienen esos puestos importantes, ¿no? Y que ya sabes cómo se despacharon con la cuchara grande, sí. Ahora a fin del año que concluye, y bueno, para el pueblo, para la clase trabajadora, para los campesinos, para aquellos compañeros que le damos la riqueza al país, pues no tenemos ese beneficio, porque nosotros como trabajadores nunca fueron beneficios, fueron derechos creados durante el tiempo de vida laboral. Los que han tenido cuando el sindicalismo todavía era fuerte aquí en México, ahorita han hecho lo posible, el mejor esfuerzo para destruir el sindicalismo mexicano y ponernos a ladrar entre trabajadores y enemistarnos. Sí, desgraciadamente, aprovechando esa parte, fíjate que sí. Es bueno que tocas ese tema, Marco. El gobierno está muy interesado en faltarle al respeto a la autonomía sindical, pero también ha formado a lo interno del sindicato pues el charrismo, ¿no? Sí. La disidencia. Sí. Su sindicalismo. Claro, que bien pudiera estar a merced de ellos mismos para poder generar, y lo vivimos en el sexenio anterior con el ¿cómo se llama? El porro. De Javier Lozano. Es que los premian, o sea, aparte de venir a afectar al pueblo, todavía les dan es un premio. Sí, es un premio, porque no ganó, o sea, hay que ser claros, él no ganó en las urnas porque la gente no lo quiere, y esa es una realidad. Es una persona nefasta totalmente, ganó bajo la figura de los plurinominales, que ellos le llaman, que nos cuestan, y al final les tenemos que seguir pagando el salario, pero ellos sí dicen que son dignos mexicanos porque representan al pueblo de México. La verdad, un senador en esa categoría no nos representa, ellos representan a un estado, y bueno, por la mayoría que puede tener su partido, es en la forma en que están pues gastándonos el recurso de los mexicanos, que bien cumplimos con pagar los impuestos. Lo dijiste bien, en Hacienda. Hacienda pues simplemente quiere generar a todos y cada uno de nosotros, en aplicación del artículo 31, fracción cuarta, el pago, a contribuir al pago de impuestos. Pues lo hacemos con la vía predial, y bueno, cuando tú como trabajador en la lugar donde nos encontremos, público o privado, pues pagamos también ese bendito impuesto, ¿no? Y lo digo de esta forma porque al final, ahorita ya todos y cada uno, desde lo que habló el señor de las botas hasta ahorita los changarros, nuevos changarros, empresas, microempresas y hasta los ambulantes y todo eso, pues ahora ya van a ser cautivos de este régimen fiscal, ¿no? Que van a tener que pagar impuestos. Hasta los pepenadores ahora. Sí, ¿qué crees? Que me sorprendió esa nota, ¿no? Que ahora ya los que nos ayudan a separar la basura, que bueno, pues no es una mala... Un malo chambonesta. Contrario, claro, es la mejor forma de ganarse la vida y es el único lugar que encontraron para salir y subsistir, porque en este país el proyecto de vida laboral está mermado. Cierto. No existe oportunidades. Mi preocupación es para las nuevas generaciones, Marco. Nosotros todavía gozamos de una oportunidad en una empresa, sí, con un sindicato que muchos desconocen, que los sindicatos son malos. No es cierto. El que no conoce de un sindicato es porque no ha tenido la oportunidad, en verdad, de saber lo que significa defender los derechos de los trabajadores, Marco. Así es. Vamos a seguir hablando. Está con nosotros Juan Luis González, del ESME. Y pues si quiere usted hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Aquí hay la primera llamada de Iztapalapa. Beatriz Sánchez dice: a los vecinos han llegado recibos por lo menos de 17 mil pesos. Una pareja de adultos mayores les llegó uno por 80 mil, a pesar de que habían hecho su trámite ante el acta administrativa. Pues claro, dice amparo, pero claro, ya nos has aclarado que no, sí, es un amparo, es un acta administrativa, que debe tener alguna validez, puesto que lo aceptó la Profeco. Dice que los señores están viviendo en la zozobra, en la incertidumbre, y te pregunta qué se puede hacer. Ya un poco lo respondiste. ¿Quisieras añadir algo? Sí, fíjate que ahí en Iztapalapa, como en algunas delegaciones, y no puedo decir en todas, porque bueno, pues hay clases distintas entre nosotros como mexicanos, ¿no? La clase media baja y la sometida y la extrema pobreza, pues somos los que estamos más preocupados por esta problemática. Yo quiero aclarar, la queja administrativa no impide la condición de la emisión de una factura. La diferencia es que lo que ellos están cobrando es bajo la figura de una lectura estimada. No hay toma de lectura. Uh-huh. Ellos presumen que sí existe, uh-huh, porque al final, bueno, no tienen ni la capacidad ni el personal para hacerlo. La otra parte es que la queja administrativa tiene un alcance, pero también tengo que decirlo, ¿no? Profeco juega un papel importante y político del cual no se ha hecho respetar como instancia. Quienes son titulares de la misma institución han permitido que la Comisión Federal de Electricidad abuse de los derechos de los consumidores, de la cual es la obligación que tiene Profeco defenderlos. Entonces la queja administrativa sí detiene la condición en el momento de que nosotros realizamos el trámite. Y nosotros, al menos un servidor, dentro de las mesas o comisiones a las cuales he estado asignadas por medio de mi organización sindical, el ESME, por voz de mi secretario general, en la comisión que tuve en Profeco, yo hacía mención a los titulares de la misma dependencia que me aclararan el artículo 113. En el primer párrafo, que en su momento nosotros no lo habíamos puesto en el formato, en el escrito inicial de queja, tan solo es la previa celebración del contrato con el proveedor. Esa es una parte que nosotros todavía hacemos valer y respetar. La ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y qué malo que lo diga, porque seguramente están tomando nota y la van a querer reformar ahora en este periodo ordinario de sesiones, y que ya no es nuevo, ¿no? Eso, con un distractor que nos vayan a poner ahora con el Mundial, seguramente ahí van a pasar todo lo demás, ¿no? Que ya, sí, se viene el mejor distractor del mundo. Sí. Y viene en el segundo párrafo de ese mismo artículo, donde yo hago valer la condición que dice que solo el inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá la condición del proveedor. Y ahí no emplea la condición de que en el momento en que Profeco reciba, selle, recepción en oficialía de partes, o la oficina que ellos le pongan el nombre que decidan. Simplemente yo les he pedido que si hay alguna contradicción en su normatividad, pues que me lo den por escrito, que me lo hagan saber para que nosotros podamos explicarle a nuestros vecinos usuarios de qué forma. Ahora, si Profeco no tiene la capacidad para poderle resolver a los consumidores, pues sí es muy claro, que se declaren incompetentes. Y no es malo, ¿eh? Cuando una dependencia no sirve, y es un elefante blanco, y le falta respeto a los consumidores, porque no es lo mismo, y no defiendo a nadie, porque tampoco hago comerciales, no es lo mismo cómo tratan al usuario de telefonía móvil a un usuario del servicio de energía eléctrica. Duro, en contra de la telefonía móvil. Porque es una empresa que generó un monopolio, que lo permitieron las administraciones anteriores. Pero el servicio de energía eléctrica no se trata igual. Puede llegar un hijo de vecino presumiblemente representante legal de la empresa de clase mundial, y decir que es el apoderado legal sin acreditar la personalidad, y ellos le manejan la figura de apoderado especial, donde no existe esa figura de apoderado especial dentro de la normatividad de Profeco, y le permiten atender una audiencia. Y tú como usuario, en el momento que llegas a esa instancia para poder, ya sea que te manden una prevención para poder aclarar quién es el responsable del servicio de energía eléctrica, y yo tengo que enfatizar ahí, en el escrito inicial de queja nosotros mencionamos a la Secretaría de Energía, a la Subsecretaría de Energía, al SAE, a Comisión Federal de Electricidad, y quien sea responsable en este caso del patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, y lo mencioné, es el SAE. Y ellos no se han presentado a una audiencia porque el gobierno tomó la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro, pero jamás pensó en los usuarios del servicio de energía eléctrica. Los dejaron en estado de indefensión, y ahí es donde entra la parte legal y jurídica, donde nosotros les comentamos de qué forma nos podemos defender, qué podemos hacer y cómo tenemos que organizarnos todos y cada uno de nosotros. Para los compañeros y vecinos de Iztapalapa, el comité de usuarios, porque son varios que existen dentro de esa delegación, porque es la más amplia, yo les pediría que se acercaran el sábado a las 10 de la mañana en Antonio Caso 45 de la Nube, y lo comento porque seguramente ahí va a encontrar a los vecinos que están en esa zona o en esa colonia, en esa calle, y que pudieran sumarse para defenderse. Sí hay una preocupación por nuestros adultos mayores, aquellos que dieron una vida laboral de 25 o 30 años y que reciben una pensión precaria, y que bueno, sí hay una preocupación por pagar un servicio de energía eléctrica, ¿no?, del cual es un robo muy así abierto en la forma como nos están faltando al respeto como consumidores, Marco. Sí, yo diría que es un fraude, porque si no pueden hacer una medición y están haciendo estimadamente los recibos, y algunos nos están acumulando cantidades inverosímiles, pues va a estar grueso. A ver cómo se resuelve, pero de cualquier manera muchos de nuestros hermanos, hermanas del auditorio, pues siguen apoyando la resistencia del ESME, y esa es una de las formas. La otra, que como bien comentas, pues es organizarnos y darle duro. Sí, de hecho, complemento esa parte, Marco. ¿Recuerdas que en el año pasado, el 12 de septiembre, bueno, antes de esa fecha, estuvimos realizando una campaña nacional de firmas en contra, más que nada, la condición de, bueno, antes de que se dieran las reformas? Y posteriormente, como Asamblea Nacional de Usuarios y como ESME, nosotros promovíamos una tarifa social justa, un borrón y cuenta nueva, alto a la criminalización de los usuarios por el servicio de energía eléctrica, la solución a nuestro conflicto laboral. Y bueno, esa campaña nacional de firmas no se ha cerrado, todavía la seguimos, porque hay que seguirle sumando firmas. La inconformidad está en todos lados, la problemática se vive a diario, la embestida de los contratistas, porque también deben de estar preocupados después de casi más de 80 empresas contratistas aquí en el Distrito Federal, solamente quedan casualmente unas cuantas, y algunos de los representantes de esas mismas pues pueden ser empleados o exsecretarios o funcionarios de la empresa de clase mundial, ¿no?, que bien conocen el negocio del servicio, porque para nosotros no era un negocio, era un servicio público de energía eléctrica, Marco. Sí, así es una mística diferente. Sí. Son 6 de la mañana con 43 minutos, y antes de hacer un corte musical, vamos a dar lectura a algunas de las llamadas que han entrado. Juan Valencia felicita del cambio de la ciudad, ojalá se transmita otros días, reconoce el esfuerzo del equipo del cambio de la ciudad, de Marco y Sergio. José Luis Hernández dice, los extranjeros elogian mucho las reformas de el mandatario federal, de Peña Nieto, porque les conviene. Hace 20 años se firmó el TLC y ahí están los resultados: engaño y simulación. La llegada de Obama y el canadiense es humillante, cierran calles para protegerse del propio pueblo. La solución es unirnos y organizarnos. ¿Cuánto costó la portada en Times de Peña Nieto? Pregunta. Yo puedo contestarla, sí supe cuánto costó. ¿Ah, sí? Sí, digo, desgraciadamente ya ves que el fin de semana dicen que asaltaron a Penchina con 600,000 pesos. Ah, sí. Más o menos fue el costo que de la publicación en la portada, es lo que comentan, 567,000 pesos, algo así. Para eso sí tienen dinero. Fíjate que en lo que comentaron, con respecto, Marco, ofrezco una disculpa por la interrupción, por lo que comentaron, que ahorita que vienen dos mandatarios extranjeros y cierran todo tipo de avenidas, calles, incluso pueden cerrar un estado, pero si nosotros como ciudadanos ejercemos el derecho a la manifestación, entonces nos reprimen. Ahí viene la reforma política, entonces hay que tener mucho cuidado. Para ello sí hay todo tipo de protección, seguridad, y no importa los miles y millones de pesos que se gasten, mientras los mexicanos sigamos en la extrema pobreza. Sí, y embrutecidos por los medios chafas de comunicación. Sí. María de Lourdes Gil pide información acerca de una conferencia en Sur 127, protesta porque quitaron al señor Guzmán de los noticiarios y felicita el programa. Bueno, hace rato leí algo al respecto, ahorita le doy una revisada. José Manuel García, es una poesía, dice en esta alborada de tercer milenio, la luna ya vive en el papel, la dulce canción ha llegado a los oídos para deleitar y merecer el alma, para hacer soñar en el mismo corazón de nuestras montañas. Esto es de un libro que se llama Pensamiento y Voz de Mujeres Indígenas. Y pregunta, ¿qué pasó con los víveres que se llevaban a Guerrero? Había 60 tráileres tache para quienes están en la cruzada contra el hambre. Ah, no te preocupes, es que esa cruzada nada más fue una simulación para salir en la fotografía. Ya ves que sacaron a esta señora que también exhibe a los mexicanos en un programa, y bueno, pues eso era darle publicidad, ¿no? ¿Quién es la inútil? Que la para que pase, no sé qué, es una señora que le dicen que señorita, algo así, Laura, algo así, sí. ¿No? Sí. Y bueno, la que estaba ahí de titular, que ahora seguramente la van a mandar a Profeco, porque bueno, pues no funcionó, por ahí estaba la condición, ya ves que... ¿A poco ya le quitaron su espacio a la señorita? No, todavía no, es un no buen es negocio, el... ¿cómo crees? Claro. Digo, el Emilio Azcárraga está preocupado por ganar, no importa que nos exhiban como mexicanos. Sí, y además con programas bastante deprimentes. Sí. Y sin calidad. Carentes de cultura. Ni educación, ni cultura. Sí. Bueno, aquí sí hay algunas que tienen que ver con tu participación. Adelante. Guadalupe García, está todavía no de Coapa, nos llama para decir que algo que no se puede decir en Radio Universidad es que los sindicatos de la UNAM son igual a todos. Felicidades por el programa. Ah, que no se puede decir en radio universidad. Bueno, los sindicatos. Este sindicato aquí en Radio Educación era muy combativo en su momento. Se ponía en la lucha de los trabajadores, pero ahorita, como en el caso de muchos sindicatos, claro, ha decaído mucho, sí. Lamentablemente. Pero pues igual tenemos buenos compañeros, aunque no somos sindicalizados porque no tenemos base, ni Sergio ni yo, pero pues apoyamos al sindicalismo. Muchas gracias. En este caso, a través de ti al ESME, pero también al de Reeducación cuando se requiere. Claro. Y al que sea, ¿eh? Muchas gracias por esa lucha y defensa del sindicalismo en México. Exacto, igualmente. Rebeca Mejía agradece a Marco mantener informados a las radioescuchas y radioparticipantes y pregunta qué va a pasar, dice, pregunta a José Luis, a Juan Luis González. Servidor. Yo pensé que se refería a José Luis Guzmán, que es un locutor de aquí, ¿no? Ah, es okay. Juan Luis, ¿qué va a pasar? Te preguntan, Juan Luis, con quienes no han pagado la luz, ¿qué hacer para que la CFE no coloque los nuevos medidores disque inteligentes? ¿Qué hacer a los que no hemos pagado la luz? Pues mira, ¿qué hacer? Yo les recomiendo, de alguna manera estamos en la misma circunstancia, nosotros estamos prácticamente pidiéndoles que hay que exigir, si el gobierno fue el que provocó la problemática, la extinción de un organismo público descentralizado, que lo resuelva. Uh-huh. Así como le han condonado incluso rescataron los bancos con el famoso Fobaproa, privatizaron carreteras y bueno, han hecho una serie de rescates por bien de nuestro país, pues que rescaten a nuestros usuarios en la zona centro del país, que la empresa de clase mundial pues no ha hecho lo que prometieron, dar un mejor servicio, ni bajaron las tarifas, siguen en aumento, totalmente sí. Criminal, no hay un buen servicio, hay una falta de interés y de información por parte de aquellos que están enfrente de cuando vas a pedir un dato, y lo único que te dicen es, pague y después averigüe, ¿no? Lo he aclarado aquí, no es Ministerio Público, es una empresa del Servicio de Energía Eléctrica, del cual no tiene nada que averiguar cuando hay un equipo de medición. Y el tema de los medidores, Marco, híjole, sí me gustaría, yo sé que el espacio que nos das es importante, pero no nos alcanzaría para explicar esa parte, porque tenemos ahí un plan de acción que también me gustaría comentar, Marco, si me lo permites. Pues sí, necesitaríamos darle velocidad y también, pues, insistir en mayor presencia. Claro. Como hemos quedado aquí, hemos quedado, es un espacio abierto, entonces pues hay que aprovechar que los hay. Sí. Damos un saludo a Federico Mendoza, él es chatino de Panislahuaca, Oaxaca, y él dice, si no se repiten las lecciones, ¿cómo vamos a aprender? Jorge Salazar, están quitando medidores antiguos e imponiendo los nuevos, ¿qué alternativas tenemos para evitarlo? Ahorita lo va a responder Juan Luis. María Luisa Sandoval, es muy importante que escuchemos a las 6:30 la defensora del Radio Escucha para unirnos y externar nuestras opiniones en torno al caso del locutor José Luis Guzmán, a quienes necesitamos por sus exactos comentarios a las noticias. Les envío un saludo a todos los periodistas valientes de nuestro país, apoyémoslos. Gracias por la llamada. Bueno, nosotros también estuvimos en el programa de la defensora del Radio Escucha y pues no pasó nada, entonces pues a ver qué pasa en este caso. Margarita Cruz, yo no sé cuál es la situación de José Luis, lo aprecio bastante, pero no sé cuál es. Margarita Cruz, saluda al equipo, perdón, y felicita el programa, es muy valioso para nosotros. Siempre nos dan información y cultura, sobre todo ustedes tan madrugadores. Haga frío o llueva, ahí están siempre. Acá sembramos de manera orgánica y también lo procesamos lo que sembramos, defendiendo la tradición y defendiendo las semillas criollas. Un abrazo, Margarita Cruz. También el amigo Ángel Cervantes nos dice al invitado, si comenta que Peña ha logrado promover un castigo de 15 años a los que se cuelen con diablitos evitando pagar la luz, que no le llame al señor de las botas al tal Fox. Bueno, pues él solito se pisó con la misma bota, ¿no? Y aquí hay una llamada de Jorge Hernández, ex trabajador de Luz y Fuerza. Dice, tengan cuidado con quien invitan al programa. En fin, echándole tierra aquí a Juan Luis. Bueno, ya tiene años de venir. Sí, esa, mira, es la primera llamada que desgraciadamente hizo. Yo no puedo hacer una aclaración sobre esa llamada porque no conozco a esa persona. Yo doy la cara, lo digo de frente. No es la primera vez que estamos aquí, ya tenemos bastante tiempo por acá. Y más bien, cuidado con aquellos que no tienen dignidad, valor de decir las cosas de frente, ¿no? Porque al final nosotros no estamos generando nada que no sea más que información, es lo único, y orientando a los usuarios. Si me permites, efectivamente, con la condición que se tiene el día de hoy, la manifestación ante la cumbre de gobernadores de América del Norte, donde vienen dos invitados a nuestro país, hay una cita que se está dando en la explanada del Mercado Juárez Isidro Fabel el 5 de mayo en la ciudad de Toluca, y bueno, pues ahí habrá presencia de compañeros del sindicato y de otras organizaciones. También tendremos una manifestación en frente a la embajada de Estados Unidos el día de hoy, por la misma razón que viene Obama, pues vamos a pedirle a ver si él nos permite tener una entrevista con Enrique Peña Nieto para resolver el conflicto. Él se comprometió el año pasado en resolver el conflicto del ESME de fondo. ¿Peña? Sí. Sí, sí, él se comprometió por voz del secretario de Gobernación, Rosario Chón, que ya era una condición de que este conflicto tenía que llegar al fin. Entonces, no ha sido como tal, vamos a estar ahí, la Asamblea Nacional de Usuarios también estará a las 10 de la mañana, la resistencia estamos convocados a las 11, y bueno, poderte comentar que el día... Hoy también los compañeros de Pasta de Conchos tendrán una manifestación en Campos Elíseos. Uh-huh. Y bueno, poderte comentar que el día 22 y 23 de febrero estará el Congreso de la Nueva Central de Trabajadores, delegados de diferentes sindicatos estarán presentes en Insurgentes 98. Y bueno, es cordialmente la invitación para aquellos que estén interesados en el tema y bueno, buscar prácticamente, si no hacemos una fuerza, si no unificamos el criterio de defendernos y apoyarnos entre nosotros, Marco, ellos están bien organizados. Aunque se estén peleando en las cámaras, no hay problema, en lo oscurito están haciendo y resolviendo, claro, la vida de este país del cual nos han hecho y causado mucho daño, Marco. Sí, y a nosotros y a la Constitución y a la historia y al orgullo, claro, de ser mexicanos y claro, de querer, de amar a este país. Lo que pasa es que lo han llenado de corrupción, de sangre, de delitos, pues que no se merecía México ni ningún país en el mundo. Claro. Matarse entre hermanos, como que no. Vamos a despedirnos después de la invitación que hace Juan Luis para estas movilizaciones con música de la banda autóctona de Yalala. La que sí, tal cual, por favor. Aunque sea un cachito de un viejo amor de la banda, interpretado por la banda autóctona de Yalala. Agradecemos a Juan Luis González su participación de parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se nos quedan un par de llamadas relativas al esfuerzo del Sindicato Mexicano de Electricistas y a su resistencia. Felicitan al esfuerzo de estos trabajadores. Y por ahí dicen que no permitamos que se pongan medidores de la CFE que no funcionan. Gracias. Y hay un llamado a los Afores que en su momento estaremos comentando aquí en Del Campo y de la Ciudad. En los controles técnicos nos apoyaron Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. En la parte de los teléfonos, ahora sí, más bien como de costumbre, nos han apoyado Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello, Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante y pues siga usted con la educación si puede, si quiere. Y dinos a los ojeis, a los ojetes, y también amo quinequis es cíntrico, colis, que no te, no queremos ese maíz podrido y cucho y apestoso y gringo. Vámonos, recio.